Bienvenido y bienvenidas al programa de Derechos Laborales, un programa donde le haremos conocer sus derechos laborales. Los organismos que usted puede recurrir. También hablaremos de las campañas que se están llevando. También queremos crear un espacio para compartir sus experiencias, hacer un banco de datos con buenos empleadores. También hablaremos de la problemática que existe con las agencias de empleo aquí en Montreal y trataremos juntos de encontrar soluciones. Mi situación me trajo aquí y por necesidad me enfrento a racistas como tú. No le pido nada, nadie me la pasó bien, así es mi trabajo, el orgullo y sustento de mis hijos. No le quito la chamba a nadie, aquí está quien le va a entrar, a ver quién me dijo yo.